Un cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Como siempre, emitiendo desde Radio Mai 102.8 FM para todo el mundo a través de internet, desde nuestra página web www.queensofnoise.org. Se nos han acumulado las novedades, esos discos que han visto la luz en las últimas semanas. Tenemos mucho material que iremos dándole salida en esta y en otras entregas de Queens of Noise. Hoy, entre otras, sonarán Hearthstorm, Alanis Morissette, Crucify Barbara, Beach House, Ocker, Micah Makowski, Those Darlings, The XX, The Revionettes y alguna que otra voz femenina más. Así pues, te invito a que te quedes, que nos hagas compañía en esta hora aproximada dedicada a las mejores voces de mujer, aquí en Queens of Noise. Y comenzamos con un disco que nos ha gustado mucho, es lo nuevo de Hearthstorm. Esto se llama Love Bite, So Do I. Hearthstorm, comenzamos. Girlfriend says she reads those magazines that say you failed the test. You don't have what she needs. I slither like a viper and get you by the neck. I know a thousand ways to help you forget about her. That bitch can't eat her heart out. Goodbyes, but so do I. So do I. They say it's blind, they say it waits, but every time it seals your fate. Now it's Discazo para Halmstorm, el grupo liderado por Elizabeth de Hale, que bueno, pues han sacado este nuevo álbum titulado The Strange Case Of, que realmente merece la pena. Luego escucharemos otro tema si nos da tiempo. Dejamos a Halmstorm para irnos con una vuelta de una pues artista que tuvo mucho éxito en los 90. Estoy hablando de Alanis Morissette. Este tema se llama Guardian. You who smiled when you're in pain, you who soldiered through the profane, they were distracted and shut down. So why would you talk to me? Such words were dishonorable and in vain. Their promise is solid as a fog. Where was your watchman? I'll be your keeper for life, says your guardian. I'll be your warrior of care, your first warden. I'll be your angel on call. I'll be your Qué bueno que tenemos a Alanis Morissette de vuelta. Y bueno, pues este es el primer single titulado Guardian de, bueno, pues su octavo álbum de estudio ya, que verá la luz el próximo mes de agosto. Bueno, pues una gran mujer, Alanis. Vamos a seguir con las novedades. Vámonos ahora a Suecia con un grupo de hard rock bastante interesante. Ellas son Crucify Barbara. Esto es lo nuevo de ellas. Into the Fire, este es el single, el primer sencillo del tercer álbum de estudio de las suecas Crucify Barbara, titulado The Midnight Chase. Como siempre, pues rockeando, que da gusto estas chicas. Creo que no lo he dicho, el disco sale a finales de este mes de mayo, estaremos atentos. Dejamos un poco lo que es el rock para irnos con algo más tranquilo y con lo que es uno de los discos del año, de este año 2012. Estoy hablando de lo nuevo de Beach House. Beach House. Maravilloso lo nuevo de Beach House, un disco que tiene auténticas joyas. Lo pondremos más veces aquí en Queens of Noise. Esta formación que llega desde Baltimore, en Estados Unidos, está formada por Alex Scully. Y bueno, pues cuenta con la vocalista Victoria Legrand, que aporta pues ese lado melancólico, ¿no?, que tienen sus canciones. Muy recomendable este nuevo álbum de Beach House titulado Bloom. Dejamos a Beach House y ahora vamos a seguir con una banda sonora. La banda sonora de una película española titulada El sexo de los ángeles. Como os decía, esta es la banda sonora, el tema central de esta película española, dirigida por Xavier Villaverde. Por cierto, está en cartelera, la podéis ver. Se titula El sexo de los ángeles y es una película que va sobre un trío amoroso, ¿no?, formado por dos chicos y una chica. Pues ahí va esa recomendación y no nos marchamos de España. Vámonos a escuchar ahora una formación heavy, que hacía tiempo que la quería poner. Estoy hablando de Ocker, que cuentan pues con una gran vocalista como es China. Y bueno, pues este tema que vamos a poner es, diríamos, su himno, ya que se llama igual que ellos. Ocker, ahí va. Dando viejos tiempos, cuando todo era mejor, había fuego en las miradas, en las calles, rock and roll. En la radio una canción que resuena en tu habitación. Muñequeras y tachuelas, todo está listo para la acción, para la acción. Vas caminando por esas calles, comiéndote al mundo sin compasión, abriéndote música a tope en tu coche, despertando a la ciudad, proclamando en los conciertos que nunca nadie nos va a parar. Muchos perros en el camino van ladrando sin parar. No tienen razón ni argumentos, ellos jamás nos detendrán. Nos detendrán. Cada vez puedes ver a más gente que está con la movida del rock, en los parques, en las calles, claro que el rollo no murió, no. Oh, yeah. Querrás gritar, querrás saltar. Oh, yeah. Nadie nos va a parar. Tremendos, desde Madrid, Ocker. El disco pues ya lo publicaron hace tiempo, se llama Burlando a la Muerte. Y bueno, pues lo recomendamos desde aquí, si os mola el heavy metal en castellano, con bastantes influencias de los 80. Ahí estaban Ocker. Seguimos con más novedades. En este caso, pues una mujer que ya pusimos en la primera temporada de Queens of Noise y que ahora vuelve con su nuevo disco. Estoy hablando de Maika Makowski. Fish me from under the water. Maika Makowski, que estos días pues está de gira presentando su nuevo álbum titulado Thank You for the Boots, gracias por las botas. Pues no, os recomendamos que asistáis a sus conciertos si os pilla cerca, porque la verdad es que merece mucho la pena ver el directo de Maika. Vámonos a escuchar pues otra gran mujer que también estará dentro de poco en nuestro país. De gira, estoy hablando de la holandesa Anneke van Giersbergen. Let me live the life. 23 de mayo en Madrid y 24 de mayo en Barcelona son las fechas de la gira española de Annex van Giersbergen, presentando pues su último disco Everything is Changing, una de las grandes voces en Europa, Annex. Y bueno, pues vamos a seguir con una formación europea, en este caso, ay, perdón, americana. No, salimos del viejo continente para escuchar a una formación pues que estuvo pues presentando hace un tiempo por aquí sus canciones y no los habíamos pinchado todavía en Queens of Noise. Estoy hablando de Those Darlings. Vámonos a escucharlas, a ver si os gusta. Those Darlings, ya son americanas, no europeas. Pensaba que eran británicas, pero no. Son procedentes de Tennessee. Tres chicas y un chico, pues haciendo música con bastantes influencias de los 60. La verdad es que suenan bastante bien. Bueno, seguimos ahora pues con un tema Remember. Hemos puesto hoy muchas novedades, muchos grupos, muchas voces femeninas actuales, y me apetecía poner algo Remember, en este caso pues algo de Dance de los 90, esa música dance que molaba tanto. Vámonos a quedarnos con una de las voces míticas de aquellos años. Ella es Rotsala. ¿Estás preparado para volar? Rotsala Miller, una de las voces míticas del dance de los 90. Esta mujer que pues llegó desde Zambia pues para ponerle color a esa escena dance. Tremendo. Vámonos ahora a escuchar a unas chicas muy jóvenes. Ya las pusimos en su día. Estoy hablando de las Those Dancing Girls, pero no con este nombre, ya que, bueno, pues ya os comunicamos que decidieron pues poner punto, no sabemos si final o punto y aparte, pues a la carrera del grupo. Y tres de sus componentes han creado una nueva formación llamada Vulcano. Están grabando ya canciones para sacar su primer disco. Y vamos a escuchar el primer sencillo en el que se disfrazan de lobas. Esto se llama Choir of Wolves, coro de lobos o de lobas. Vulcano. Estaban Vulcano, como digo, ex componentes de Those Dancing Girls, estas chicas muy jóvenes, pues que siguen haciendo un pop bastante divertido. Bueno, estamos ya acabando, todavía nos quedan pues unas cuantas canciones que escuchar. Y bueno, vamos ahora pues con un tema. Me apetecía hoy poner a los The XX, una formación pues que tuvo mucho éxito hace unos poquitos años. La verdad es que fue un éxito rotundo. Y bueno, pues parece ser que este año veremos publicado su segundo larga duración. Mientras nos llega, vámonos a quedarnos pues con este tema titulado Islands, The XX. Nights and days before. XXX. Me apetecía recuperar a esta formación y este tema. La verdad es que hay ganas, hay bastantes ganas de escuchar cómo será el nuevo trabajo de esta gente después del pelotazo que dieron con su primer álbum. Bueno, estamos ya finalizando, como os he dicho, y ahora pues quiero volver a poner algo del nuevo disco de Hans Storm, que hemos abierto hoy con ellos, y vamos a quedar con otro temazo. En este caso, esta canción se llama I Miss the Misery, Hans Storm. Storm, discazo. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta aquí esta nueva edición de Queens of Noise. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hoy nos despedimos con uno de mis grupos favoritos, los daneses de Ravionettes, que bueno, pues no paran, nunca paran de publicar nuevo material. En este caso han sacado un EP de 4 canciones. Y con esta canción llamada Into the Night os decimos adiós. Hasta la próxima edición de Queens of Noise, ya sabéis, vuestro programa dedicado a las voces femeninas. Un fuerte abrazo.